selección? No, es para Eric, soy para el Chollo, pero yo. ¿Estamos? Canta es Maturana, chileno de nacimiento. Anda rodando la vida con toda su tierra dentro. Anda rodando la tierra con toda su tierra adentro, andando por esos montes, en Salta se ha vuelto hachero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Va a voltear un quebracho, su sangre llora primero. Chilenito, ay desterrar, en el vino que lo duerme, solito llora su pago. Que lo duerme, dormido llora su pago. ¿Qué será de ese hacherito, de ese que no ha sido nada? Irán cantando los vinos que ese chileno tomaba. Irán cantando los vinos que ese chileno tomaba. Tal vez el carbón se acuerde del hombre que lo quemaba y que en el humo iba al cielo machadito Maturana. Y que en el humo al cielo machadito Maturana. Chilenito, ay desterrar, en el vino que lo duerme, dormido llora su pago. Dormido llora su pago.